Porque todos tenemos una banda sonora, en la radiografía recordamos los cantantes, grupos y grandes canciones que forman parte de nuestra vida. Los miércoles tienes una cita con lo mejor de la música de todos los tiempos en nuestro Revival Musical. Para decirlo, y a veces siento que el pensamiento es un idioma de signos sin sentido. No siempre entiendo qué sucede conmigo. Parandeando me voy hasta que caigo terriblemente borracho. Y ya estamos metidos de lleno en la sección de Fernando Novo, Revival Musical. Buenas tardes, Fernando. Hola, buenas tardes, Patricia. Bien, que pensaba yo, digo, a ver cómo saco yo a Fernando al aire. ¿Cómo salimos al aire? Volando. Con estos cambios que estamos realizando en la emisora, bueno, pues tenemos aquí que adaptarnos a la nueva mesa, que es una mesa de transición, una mesa de sonido de transición. Pues, ¿qué te parece? No está mal para celebrar, además, el Día Mundial de la Radio, que es hoy. Ah, mira tú, pues lo celebramos a lo grande, la verdad. Bueno, pues Héroes del Silencio van a ser absolutos protagonistas esta tarde en tu apartado. Pues sí, uno de los grupos líder de masas de fans, a la altura de grupos como Depeche Mode o U2, es el culto que se rinde a un grupo. Yo creo que aquí en España, puedo estar equivocado, pero yo recuerdo pocos grupos que hayan llegado a ese nivel como llegaron Héroes del Silencio. Y hay que decir que lo más importante, que solo lo consiguieron con tan solo 4 discos en el mercado y llegaron a triunfar más allá de las fronteras de aquí, de nuestro país. Sobre todo triunfaron en Alemania, pero también con una fuerte e importante carrera en los países latinoamericanos y muchos otros países europeos. Pues, y eso cantando en español. En español, cantando en español. Sí que uno de sus discos, creo que es El Espíritu del Vino, incluía las letras también en inglés. Pues para el mercado que anglosajón, claro, para pudieran entender las letras del grupo. Aunque hay que decir que sus letras, pues muchas, la mayoría de sus letras son muy ambiguas y se prestan a diversidad de explicaciones, ¿no? Sí, que cada cual puede interpretarlo a su manera. Sí, entender lo que dice cada letra. Pues Héroes del Silencio, el grupo de Zaragoza, pues nació allá en el año 1984. Fueron dos hermanos, Juan Valdivia y el otro hermano, que se me acaba de ir el nombre, quienes formaron... quienes crearon este grupo. Enrique Bumburi todavía no estaba en el grupo porque, aunque ya había comenzado en el año 1981, cuando tenía tan solo 14 años, a tocar la guitarra en un grupo llamado Apocalipsis, más tarde en otro grupo llamado Rebel Watch, tocando la batería, porque tardó unos años antes de ser vocalista de un grupo, pues con influencias pop y góticas, sobre todo, allá comenzaron en los años 80, pues fue cuando conoció a estos chicos que tenían este grupo, cuando entró a formar parte de Zumo de Vidrio, porque todavía no se llamaban Héroes del Silencio. Pues se conocían porque todos los grupos de aquella época que se movían por Zaragoza, pues se presentaban más o menos a los mismos concursos de música. Bueno, pues entró a formar parte de Zumo de Vidrio, pero no como cantante. Como he dicho, Enrique Bumburi tocaba guitarra, tocaba batería, pero todavía no era vocalista. Aquí uno de los hermanos Valdivia, Javier, pues abandonó el grupo porque quería dedicarse pues a la medicina, que parece ser que a la carrera que estaba haciendo. Entonces entraron otros dos componentes que ya fueron los que se iban a formar Héroes del Silencio, como fue Pedro Andreu y Joaquín Gardiel. Otro que era el cantante, que es el que he nombrado ahora, que me he vuelto a equivocar, Juan Gallardo Valdivia, era por aquel entonces el cantante del grupo, que era también primo de los dos hermanos que habían formado Zumo de Vidrio. Sí, es como un culebrón venezolano que le voy a hacer. Lo siento, espero que me estéis siguiendo. Quiero decir que Enrique Bunbury no entró como cantante. Y fue Juan, el que formó el grupo, sigo con el culebrón venezolano, el que un día escuchó a Enrique cantando una canción de Bowie y le encantó cómo cantaba el chico, porque parece ser que su primo no cantaba demasiado bien, por lo cual, como pasó la semana pasada con Ojito y Birmania, que largaron a Yolanda, pues aquí largaron a Javier y en su lugar pusieron a cantar a Enrique Bunbury. Aquí empezaron a componer sus primeras canciones, todavía como Zumo de Vidrio. De hecho, por YouTube hay actuaciones de ellos con este nombre, en Canal de Aragón. Pero fue un día que fueron a una emisora de radio de un tal Matías Uribe cuando llevaron una primera maqueta. Todavía no, Zumo de Vidrio era su nombre, pero no era el nombre que ellos pretendían triunfar o darse a conocer. Pero cuando fueron a llevar esta primera maqueta todavía no tenían nombre. Y fue en el ascensor de la emisora de radio cuando surgió el nombre de Héroes del Silencio. ¿Por qué? Porque tenían una canción compuesta en esa maqueta de cuatro canciones que se llamaba Héroe del Silencio, con lo cual cambiaron el título de esa canción a Héroe de Leyenda y ellos como grupo se hicieron llamar Héroes del Silencio. Y de ahí viene el grupo, el nombre. Escuchamos esta primera canción que les dio en cierta forma el nombre, porque primero se llamaba Héroe del Silencio y pasó a ser Héroe de Leyenda, y que fue su primer éxito. Siempre en la oscuridad la voz no tiene sentido, el silencio lo es todo, pero en su propio olvido, en sus ojos apagados hay un el héroe de leyenda, pertenece al sueño de un destino. Bueno, pues ¿cómo comenzaron Héroes del Silencio en la música? Pues fue gracias a esta canción y sobre todo a Matías Uribe, el que he dicho antes que era el presentador del programa de radio, al que le llevaron la maqueta. Quedó tan encantado y convencido de la calidad del grupo que no tardó en ponerse en contacto con Gustavo Montesano, por aquel entonces componente del grupo Ole Ole, que pertenecía a la discográfica EMI. Gustavo también quedó encantado con el grupo, les fue a ver a uno de sus directos y rápidamente pues habló de ellos en la discográfica porque creía en ellos, y así consiguieron este primer contrato discográfico con EMI y fueron también producidos por el propio Gustavo Montesano. Lo primero que publicaron fue un EP que contenía esta canción, Héroe de Leyenda. Ese EP de cuatro canciones consiguió vender nada menos que 30.000 copias. Tuvo muchísimo más éxito de lo que se habían planteado al principio la discográfica, por lo cual tuvieron que sacar una segunda edición. Esto fue un éxito sin precedentes hasta entonces, de un EP de tan solo cuatro canciones vender tantos discos, con lo cual pues era lógico que les iban a llevar a grabar su primer trabajo, titulado El mar no cesa, y que está dedicado al agua. Al principio no fue la idea dedicar el disco al agua, pero Enrique Bunbury, que era el compositor de las canciones, o letrista al menos, se dio cuenta de que muchísimas canciones que había compuesto hacían mucha referencia al agua. Él pensó en un primer momento que eso iba a aburrir a la gente, pero después se le enciende una bombilla, entonces decidió pues dedicar el disco lo que es al agua que está tan presente en la mayoría de las canciones. Pues vamos a escuchar Mar Adentro, otra canción que hace también referencia al agua. Y por fin he encontrado el camino que ha de guiar mis pasos. Y esta noche me espera el amor en tus labios. De cada mirada, por Dios, ardía el recuerdo en mi interior. Pero ya he desechado por siempre la fruta podrida. En la prisión del deseo estoy, y aunque deba acabar en la tierra, la tumba que sé que me espera, jamás me vio nadie llorar así. Que termine un momento precioso y le suceda la vulgaridad y nadar mar adentro. Pues de este disco, Patrice, en el año 1989 llegaron a vender 150.000 copias. A día de hoy me imagino que sean muchas más las copias que se han vendido de este disco. Ya como curiosidad, pues decir que Héroes del Silencio, cuando se estaban buscando la vida, se presentaron al Festival de Benidorm, el famoso Festival de Benidorm, y que tampoco pega con ellos, ¿verdad? Con la imagen que tenemos. La verdad es que no. Y ganaron el Festival de Benidorm. Por aquel entonces, todo el poco dinero que ganaban, o el dinero que ganaban con sus trabajos o lo que fuese, lo invertían en comprar mejor material para el grupo, y llegaron a ser teloneros, por aquel entonces prácticamente desconocidos, del último de la fila, Puturru de Foix. ¿Te acuerdas de Puturru de Foix? Que era, sí, sí que me acuerdo. Surrealista, ¿verdad? 091 o La Unión, e incluso de Alphaville, el grupo alemán, o del propio Franco Battiato. Esto como curiosidad de los inicios de Héroes del Silencio. Pues tras su primer disco, el grupo estaba satisfecho cómo había quedado, pero con el tiempo empezaron a estar un poco desencantados por la producción, porque era un disco que era más pop de lo que ellos inicialmente habían iniciado como grupo. Ellos buscaban un sonido más rockero, también influenciado por el gótico, y aquí para su siguiente disco, Entre Dos Tierras, querían seguir una línea más, un rock más cercano al grupo de Cult, y aquí ya pues contratan a otro productor. El nuevo productor es Phil Manzanera, que fue componente de Rosy Muxy y que les da esa producción que tanto busca el grupo, tanto que incluso su imagen empieza a cambiar y empieza a volverse más rockera. Y bueno, de este disco salió como primer single ya por el año 90, Entre Dos Tierras, estos acordes que por aquel tiempo tanto sonaban en todas las emisoras de radio y que empezaron a sonar más allá de nuestras fronteras. Thank you. Pues como verás, sí que el sonido comenzó ya aquí a cambiar. Más rock. Más rockero, sí. Más fuerte, con letras más profundas que explotan los sentimientos, la ira, la frustración, la tristeza y la melancolía. Y vamos con otra canción de este trabajo, Maldito Duende, una balada rock que esta especialmente causó furor en Alemania. Y Maldito Duende, pues es una de tantísimas canciones de Héroes del Silencio que tiene multitud de interpretaciones. Su compositor, Enrique Bunbury, tampoco nunca ha hablado sobre el significado de esta canción. Pero si prestamos un poco de atención, quizás cada uno saque una conclusión. Pero yo la interpretación que le doy, que más me fío y que más me da, es que se trata una canción sobre el mundo de las drogas. No sobre una droga fuerte, pero sí al menos sobre marihuana u otras sustancias más suaves. Con aquellas frases como tengo la impresión de divagar, una persona que empieza como a divagar, o un duende te invita a soñar, pues que te ofrece un mundo alternativo y olvidar un poco los problemas, que es lo que vendría a ser fumar ciertas drogas. Yo es la interpretación que saco de todas las que cada persona hace. Yo es la interpretación que siempre me ha parecido que es la que más acorde con lo que yo pienso. Pero bueno, que Bunbury nunca la desmentió. Siempre ha sido muy ambiguo él. Tan fuerte que piensas. grave espacio, que nadie oiga tus pasos. Mientras tanto, si los nervios no traen... Pues aquí comenzamos esta segunda parte con Hombre de Guerra, otra canción que pertenece a este disco, Senderos de Traición, y una canción con una letra de una dureza pues muy extrema, que trata sobre la prostitución, pero visto desde un punto de vista demasiado frío, no porque sea violento. Sí que la letra no es nada explícita, es muy sutil y la letra está muy cuidada, no es soez en ese sentido, pero es una extraordinaria canción sobre cuando una persona pues va a un prostíbulo o donde sea, a ciertos servicios y pues eso, la distancia que marca uno con la persona que al fin y al cabo en esta canción lo dice, que te he pagado para otra cosa y es mercancía. Como aquí la condición humana desaparece pues para ser pues eso, mercancía. Y vamos con el tercer disco de Héroes del Silencio, titulado El espíritu del vino, publicado en 1993 y con una canción que a mí me parece las mejores de este trabajo, que quiere decir que es un trabajo extraordinario como todos los de Héroes del Silencio. Por eso es triste, me he dado cuenta preparando este programa, Patricia, de que solo 4 discos en el mercado y claro, la cantidad de canciones que se me quedan fuera. Uh-huh. Y a día de hoy los cantantes y grupos publican 20 discos y solo traerías a la sección 2 canciones de 20 discos. Sí, es muy triste, pero te das cuenta de que a día de hoy pocos grupos ya no hay oportunidad porque no salen cosas buenas, son las discográficas, no apuestan por lo bueno, sino por lo más comercial. Como digo yo, comida rápida, televisión rápida y música rápida, estamos en esa época. Y ya no surgen grupos como Héroes del Silencio. De un solo disco te conocías prácticamente el disco completo y ya no que las conozcas, sino que se han vuelto clásicos del rock español y fuera de nuestras fronteras también. Y aquí, vuelvo al tema, nos encontramos con La Sirena Varada de este gran disco. Y bueno, la letra, que es de Enrique Bunbury, está basada en la obra literaria La Sirena Varada, de 1934, una obra de teatro del escritor asturiano Alejandro Casona, en la que un grupo de personas deciden vivir al margen de la sociedad en un mundo imaginario, donde aparece el personaje de la sirena. Bunbury, con esta letra, anima a la sirena a volver al mar en defensa de la imaginación ante el sentido común. Una letra brillante y, bueno, una canción extraordinaria. Siempre entre algas, maraña contra los dedos, tierras la madeja, con el fastidio del destino y el mordisco lo dan otros. Días ensangrentadas y miradas de criminales, a grandes rasgos podría ser. Echar el ancla a favor y de un extremo la argolla y del otro tu corazón. Mientras tanto, tu sangre y el mendigo siempre a tu lado, tu compañero de viaje. Cuando las estrellas se apaguen, tarde o temprano, también vendrás tú. Duerme un poco más, los párpados no aguantan ya. Pero están las decepciones cuando el tiempo no parece perdonar. Sirena, vuelve al mar, parada por la realidad. Sufrir de alucinaciones cuando el cielo no parece escuchar. En sueño, cerrar los ojos y sentir la oscuridad inmensa. Pues que continuamos, Patricia, con este disco. y vamos con otra canción, La herida, con una letra también ambigua y que se presta pues a diversidad de significados. Pero bueno, aquí yo una de las interpretaciones que saco, con la que me quedo, pues es eso, en la decepción que muchas veces nos llevamos con las personas en relación de pareja o incluso de amistades. Y esta es una de las canciones más tristes y pesimistas que hizo Héroes del Silencio en su larga carrera, que no por ello deja de ser otra gran canción. Pues entramos ya a lo que es el cuarto disco, Avalancha, que Iberia Sumergida fue el primer single del trabajo. Pues Avalancha supone otra vez más un cambio en el sonido de Héroes del Silencio. Aquí las guitarras son mucho más potentes y aquí el fundador del grupo, Juan Valdivia, pues apostó por un sonido más hard rock. Para este trabajo, el productor elegido fue Bob Ezrin, que había trabajado con Kiss y Alice Cooper. Y de aquí, pues, el sonido tan potente y tan fuerte de este trabajo. Y bueno, pues escuchamos así Iberia Sumergida para ver la diferencia que hay entre los anteriores discos, que bueno, aunque metían guitarra y el sonido había cambiado hacia el rock, sí que todavía había mucha más melodía, que en este disco también hay piezas, lógicamente, con melodía, pero bueno, supuso ese cambio también. Thank you. pues a pesar de ser su disco más innovador, pues no logró el éxito de los trabajos anteriores, que no por ello dejó de tener buenas ventas. En este disco, pues las letras que tratan sobre temas sociales, la apatía, el agobio o la avaricia, también invita a la gente a no quedarse callada, a levantarse y a romper las cadenas de la opresión. Y bueno, pues nos quedamos con otra de las canciones, La chispa adecuada, para una extraordinaria canción, para ver que también, como he dicho antes, había temas más relajados y más en la onda de anteriores trabajos de Héroes del Silencio. Bueno, Patricia, ya acabamos y quiero acabar con una extraordinaria canción, La apariencia no es sincera, que es del trabajo El espíritu del vino. Y bueno, pues solo ya hacer una última referencia, pues que Héroes del Silencio es uno de los grupos más grandes de la historia del rock de España, por no decir el más grande, por todo lo que ello conlleva. Llenaban estadios allá donde irían, después España o fuera de España. Y bueno, en el 2007... se sacaron una espinita que llevaban clavada, y era que tras la disolución del grupo allá pues en los años 90 no hicieron ninguna gira ni nada y no se pudieron despedir de su público ni su público de ellos, por lo cual en el 2007 realizaron una gira que fue muy breve. Los conciertos creo que fueron 10, 3 en España o 4, también Latinoamérica, otros países, y bueno, pues que es un grupo que ha roto con todas las expectativas que se tenía sobre ellos, porque cada nuevo disco que sacaban al mercado era un nuevo récord de ventas, de éxito. Es un grupo que ya es icónico en el panorama español, y bueno, y yo he querido pues nada, acercar unas pocas de sus canciones y así animar a la gente a que se anime a Héroes del Silencio, porque tiene unos trabajos extraordinarios. Pues muchísimas gracias, Fernando Novo, como siempre ha sido un placer. Hemos disfrutado esta tarde escuchando a los Mañicos, a Héroes del Silencio. Y nada, que te esperamos en una próxima sesión de Revival Musical. Por aquí andaré. Y nos vamos entonces con Héroes del Silencio y su canción... La apariencia no es sincera. Acorralado entre tu futuro y mi pared, cuestionando cada una de las frases. Sabes, nunca estuviste en la canción, pero tan ya sabes, mi cabeza día me invita.